ustedes saben que cuando suenan los primeros acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina es porque nos estamos comunicando con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de esa misma fuerza, para saber cómo va a venir el clima en los próximos días. Porque, y yo pienso una cosa, porque por lo general nosotros nos quejamos del pronóstico, pero muchas veces dan, la verdad, que nunca decimos cuando el pronóstico la pega, y muchas veces el pronóstico la recontra pega y nos dan el clima correctamente como va a venir y aciertan con mucha exactitud. Comodoro Bernardo Achar, ¿cómo va a venir el clima estos próximos días? Dígame. Buenas tardes. Y le digo, Barragán, sí, que me llena de orgullo nacional el haber sabido brindarle la información meteorológica de manera correcta. Porque a veces, le digo, no solo hay que saber lo que va a ocurrir, sino que también hay que saber comunicarlo de manera comprensible para el personal subalterno y la tropa en general. Esa es una fuerte preocupación que tenemos quienes abrazamos este arriesgado y noble oficio de las armas. Bueno, porque pero, póngale, sí, estamos en el campo de batalla, ajá, a ver, en el medio de una formidable conflagración armada. Upa, bueno. Y yo sé, porque para eso soy oficial, sí, que debemos atacar por un sitio X, sí, que queda por allá. Ajá. ¿Por dónde? Por allá. Pero como oficial superior tengo que tener cuidado, porque si le digo a mi personal, ataque por allá. Sí, comodoro. Capaz que entiende que es por allá. Pero, o sí, por allá. Por favor, no se entiende. O hasta le digo que puede pensar que es por allá. Sí. Y usted ahora no me puede ver, pero no, cada vez que digo por allá, sí, estoy señalando en una dirección diferente. Me imagino. Ah, está bien, está bien. Sin embargo, mi tropa, y le recuerdo que esta es una hipótesis de combate, sí, porque en este momento no me encuentro asignado a ninguna misión militar armada. Por supuesto, le decía que sin embargo a mi tropa me ve cuando apunto. Ajá, claro. Y por eso que los soldados nos entrenamos para saber apuntar con el dedo de manera precisa. Ah, no me diga. Con un error de dedo que debe ser menor a un ángulo de 3 grados. O 5 grados. Pongale. 3 grados de error de dedo, nada error más. Error de dedo. Porque sí, imagínese lo siguiente. Ay, oh, Dios mío. Yo me encuentro con mi división de valientes, sí, dispuestos a la toma de una colina. Sí. A la, sí, cual la estoy hostigando con el acoso de mis morteros. Se vio mucha película. Y cuidado, que cuando digo acoso, sí, no es que molesto de manera incorrecta al enemigo. No, no, acoso, acoso, no, acoso no, militar. Al enemigo se le respeta también. Claro. Y no se le dicen cosas como, qué linda cola. ¿Cómo le va a decir qué linda cola no, al enemigo? No, tampoco. Cuando termine la guerra me gustaría que nos conociéramos mejor. No sé si me explico. Sí, obviamente, comodoro, pero no, yo no veo en qué situación usted le va a poder decir a su enemigo qué linda cola. Ah, es que en estos momentos modernos, estos tiempos modernos, mi estimado, los hombres de armas aprendimos que hay gustos para todos los gustos. Es cierto, y discúlpeme, bueno, la reiteración. No, sí, está no, bien, está bien. Y bueno, puede pasar porque el soldado, su físico hasta el límite, sí, suele sacar músculos redondeados. Bueno, que pueden resultar agradables a la vista, bueno, y criterio, bueno, de otros soldados. Sí. Por supuesto, claro. De este, un masculino, un femenino, ¿qué le pasa, o un soldado de la diversidad LGTB? Claro, claro. Que ya ahí me pierdo. Ya ahí se pierde. Y por eso prefiero aceptar todo y no meterme. No, ni no, preguntar. No, no se me... Y que cada quien haga de su trinchera una caramañola, como bueno, decimos nosotros. Bueno, bueno, comodoro. Y espero haber sido claro en mi lenguaje, sí, militar. Por supuesto, se entendió, lo entendimos perfectamente, comodoro. Pero para quedarnos tranquilos, porque como oficial superior de la Fuerza Aérea, lo que más me interesa es llevar tranquilidad a la población. Eso está bien. Que no vuela en poderosas naves de guerra. Claro. Verdaderos, claro, pájaros de acero, no, que surcan los anchos cielos de la patria, sí, en pos de la defensa irrestricta de su soberanía nacional y territorial. Ay. Y qué larga que es esa frase. Sí, ya sé. Y sí. Y siempre me hace perder. Y bueno, pero escúcheme, como no digo, no recuerdo dónde iba. Escúcheme, no diga más la frase del verdadero pájaro de acero. Ya sabemos que los aviones son verdaderos pájaros de acero y todo lo demás. No, espere que le explico. No. Es que decir que el avión es un verdadero pájaro de acero es parte del idioma de nuestra fuerza. Sí, ya sabemos, ah, bueno. Porque en la vida militar las cosas se dicen de una manera y no de otra. Ay, ay, si yo le tengo que decir firme, sí, le digo firme. Sí. Ajá. Y no le digo qué quédese quietito. Bueno. No, ya sé. Ni le digo parados como un palito. No, no sé. Bueno. Ni le digo cigarrillo 43. Está bien, él se dice de una sola forma. Ya pero bueno, decimos. Le estaba contando, sí. Y ahora la memoria me da una buena noticia, que era de haber recordado aquello que me había olvidado. Ah, mire. Le quería dejar en claro que cuando nosotros decimos que cada uno puede hacer de su trinchera una carabañola, sí, queremos significar que la vida íntima y amorosa del personal militar sí. ya no más parte de nuestras prácticas y estrategias militares. Está muy bien. Eso sí, está bien, sí. La verdad. Ahora, mientras el soldado cumpla las órdenes, sí. puede estar maquillado sí. y con brillitos en las mejillas. Bueno, está bien eso, me parece bien. Siempre que eso no implique un detrimento en el camuflaje facial. Claro, por supuesto. Sí. Porque si el combate se desarrolla de noche y usted me viene con brillitos en la cara, ay, yo le voy a tener que decir, soldado Marilyn, sáquese ese brillito. ¿No se da cuenta de que el enemigo lo va a ver? ¿Y le puede tirar un tiro? Sí, está claro, está claro. Porque yo no tengo problema si se quiere dejar el rímel. No, bueno. Que es oscuro. Sí. Y favorece la invisibilidad nocturna del personal trans o drag queen. Pero el brillito es peligroso. El brillito no, el brillito de noche no. Está aunque bien. Le digo que el soldado drag es problemático. ¿El soldado drag queen es problemático? Sí, porque no quiere que el casco le arruine sus complejos y altos peinados. Claro, porque el drag usa mucho peinado. Pero hay que asumir, Barragán, ¿qué? Estos son detalles que no afectan al correcto desempeño de nuestras unidades militares. Por supuesto, el soldado puede ser la capacidad operativa o de fuego de sus componentes humanos y o materiales. Sí, bueno, Dios porque mío. Un soldado, para defender a su patria con todo el ímpetu, el vigor y el coraje que nuestro pabellón nos exige, mismo que sea trans, que sea queen, que sea hétero o que sea pansexual sado. ¿Pansexual sado? No, Comodoro, ¿qué? ¿Qué sabe tantas cosas? Pansexual. Lo importante es que su corazón vibre el sentir argentino. Eso es lo que importa. Y que su pecho sienta el deber supremo del sacrificio de las armas sí. en pos de la defensa de nuestra dignidad nacional. Bueno, Comodoro, vamos al clima. Ay, porque como dijo el alférez Río Mazota. Uy, qué largo. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué? Más conocido como Sabá, la princesa africana. Bueno, ah, hay un alférez drag o algo así. Así es. Parafraseando al general San Martín, dijo: seamos una reina, que lo demás no importa nada. Por favor. Bueno, ay. Comodoro, yo, sí. no, sin ofenderlo, se me fue un poco por la rama usted, pero queríamos la felicitarlo por cada vez que ha acertado en el pronóstico, ¿eh? Bueno, yo se lo agradezco, no, Barragán. Bueno, el pronóstico así es. Se lo agradezco. Bueno, son cuestiones del guión. Pero la verdad que no hago mi trabajo para recibir felicitaciones, sino para sentir la satisfacción íntima y la convicción profunda de haber actuado como un buen soldado en el cumplimiento del deber. Está muy bien, yo lo entiendo. Porque este Comodoro no es de andar mostrando sus medallas, eso sí. ni sus estrellas, es cierto, ni cierto. Sus condecoraciones. Sí. Eso déjeselo a los famosos de la televisión, que cuando le dan un premio lloran y agradecen a sus mamás. Es verdad, bueno. Y no es así, como recibimos las condecoraciones e insignias distintivas. Ya sabemos. Quienes abrazamos este rudo oficio de las armas. Ya sabemos, como todo. El emblema y los honores se reciben con un saludo uno, un apretón de manos, claro. un media vuelta izquierda sí. y me vuelvo a la formación. Está, y claro. nada más. Y nada más. Aunque le digo ¿qué? Que cuando me condecoraron por una arriesgada acción que realicé mientras revistaba en la secta aérea brigada. ¿Qué? Tandil, sí, no importa, provincia de Buenos Aires. Sí, Tandil, la provincia de Buenos Aires. Ocurrió un hecho que todavía es recordado por los camaradas de la puerta. ¿Qué pasó? ¿Una acción militar peligrosa? Y es que el brigadier Anzuategui sí. había organizado un asado para su hijo que acababa de egresar de la escuela militar. Ajá. El mencionado asado se realizaba en la ciudad de Victorica, provincia de La Pampa. No importa, no importa, Comodoro. Creo que departamento de Loventué. No importa, no importa, Comodoro. Y no le voy a explicar por qué el asado lo hacía ahí. No, gracias, no, no. gracias. Para que el relato no se me vaya largo. No, ya se fue largo. Y es que le digo, Barragán, perdido, sí. que cuando uno está contando una anécdota, sí. claro, tiene ¿eh? Que tener el criterio suficiente como para no entrar en detalle. No, y que quizá no sea del interés de quien escucha. Claro. ¿verdad? Y que solo sirvan para entorpecer y alargar de manera innecesaria el relato que uno está narrando. Sí, claro, no hay que abundar en detalle. Está bueno, bien. Bueno, entonces, entonces la brigadera Anzuategui. Sí. Se le acababa el carbón. Ajá. Leña había. porque estaba en la pampa. Bueno, está bien. Pero él es hombre de asado al carbón. Bueno. Ay, Dios mío. Y es así como me encomiendan la visión urgente. ¿Cuál? Porque el asado se les quedaba sin fuego y estaba por fracasar. ¿Y? Me encomiendan la misión de subirme un Dassault Mirage 3. Ajá. Perteneciente al grupo 2-6 de casa. Ajá. Ahora había un tipo interceptor. Por favor. Con cuatro bolsas de carbón. ¿Con cuatro bolsas de carbón? Sí, que debería lanzar sobre el objetivo a una velocidad de 650 kilómetros por hora. ¡Oh, Dios mío! Porque con eso bicho más despacio no se puede ir. A menos de 650 no se puede. Menos de 650 no. Bueno, ¿y? Y fue así como cumplí con el objetivo al lanzar el carbón con éxito. ¿En serio? Y ahora que me acuerdo, además me habían pedido soda. Bueno, y un jugo mocoretá. No importa, Comodoro. Porque había llegado la abuela que no tomaba vino. No importa. Y así fue como el brigadier elevó el pedido y la fuerza me condecoró con la medalla al mérito. Mire usted. Eso era lo que quería contarle. No, por el carbón. Eso era lo que quería contarle. Porque cuando la recibí, en lugar de hacer saludo a uno, apretón de manos, media vuelta izquierda y volver a mi lugar, estaba tan emocionado que me puse a agradecer a mis compañeros, a mi familia, Dios a los mío. Que me enseñaron lo que sé. Está bien, a todos, a digamos, todos los que hacen posible que un avión esté en vuelo. Sí, claro, esos soldados anónimos que están prácticamente detrás de cámara. No, no es todos. Así. Pueda lucirse al mando de estas maravillas aéreas. Pero no es que está detrás y además de cámara. Dije, somos pilotos de combate, queremos volar. ¿Qué es solita Silveira? Quizás de manera influido por las entregas de premios. Sí, quizás muy influido. Que vemos en la televisión. Como sí. Dolo, bueno. Y así fue como me retiraron la medalla al mérito por mi comportamiento durante la ceremonia. Ah, le retiraron la medalla por haber dicho esas cosas. Comodoro, yo le tengo que pedir que nos diga cómo va a estar el clima para estos días que vienen, por favor. Sí, sí. En casa también estamos preocupados, Barragán. Ah, ¿por? Que viene la hermana de mi señora Amalia, sí. Esposa por quien guardo un importante aprecio y aprovecho para enviarle un cálido saludo. Sí, y ella quiere que yo haga un lechoncito en el horno de barro. Ah, qué lindo. Y yo ya le dije, Amalia, ni sueñes con que voy a prender el horno de barro con el calor que hace. Bueno, es verdad. Porque antes que el lechón me voy a cocinar yo. Sí, es verdad. Como pero es. Amalia, que carece de los más básicos principios de solidaridad, para con este Comodoro. ¡Qué brava, qué es Amalia! Me dijo que ya le había prometido a su hermana que hacíamos lechón en el horno de barro. Y además me dijo que seguro, si las que venía era mi hermana, yo prendía el horno sin que nadie me lo pidiera. Y es por eso que le digo que espero que el clima cambie un poco y refresque. No, pero dígame porque si voy a tener que hacer el lechón nomás. Pero dígame si va a refrescar o no. Sí, sí. Bueno, y le digo que esto fue informe meteorológico del Comodoro Bernardo Anchar para Radio Nacional Argentina. Muy buenas noches y ropa fina. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.